Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un podcast más de La Cuenta de Tres. De Dispara, Margot Dispara, por MBS, no. Radio. ¿No? Y hoy me acompañan. Mira, te dejo hoy empezar a ti. Yo soy Misael Franco, mejor conocido como Toño Esquinca y su muchedumbre. Va la reflexión. El mamador, como pueden ver. Nadie le dice así. Y yo, pues Ricardo, conocido como Ricardo en todos lados. En la vida. En la cancha. Porque soy regio. Y eso sí. Y yo soy Juan. Y con esto comenzamos a La Cuenta de Y bueno, pues para comenzar este podcast, les quiero hablar de algo muy, muy emocionante, amigos. Pues, de la palabra del señor. No, pues se las metieron, amigos. ¿A quiénes? Pues a unos gays. Ay, no, Ricardo. No, qué mal chiste. No, no. Con Apret, perdónanos. La peor tragedia de Estados Unidos. Y haciendo después de Taylor Swift. Bueno, el caso es que, bueno, al parecer ustedes ya saben qué pasó. Yo creo que ya todos saben. Todo el mundo sabe. Y. O todo el mundo cree que sabe, ¿no? Okay, gran programa. Regresemos a. Gran comienzo de podcast. Bueno, entonces. Ya no voy a entrar tanto a los detalles de qué pasó, porque ya todos sabemos, pero hubo algo muy extraño que me llamó la atención, es que este hombre, Omar Sedik Maten, o Matin, o sea, si Sedik, Omar Maiden, Sedik, ya estaba ahí, amigo. Ya mencionaba, sí, y bueno, total, la declaración del papá de este señor es que meses atrás ya había visto que era un poco homofóbico. O sea tenía que, como señales. Sí, cuando habían ido no sé a dónde, al ver a dos hombres besarse, sintió repudio, sintió odio a su hijo. Así que ya se veía como que... O sea, como que eres normal, hay gente que es así de retrógrada en la vida real y no mata a los gays. Es que exactamente. Por ejemplo, el otro día un amigo que escuché el podcast puso que él tenían que respetar su idea de no pues compartir los gustos o las ideas que tienen. Ajá. Acerca de quererlos o aceptarlos. Pero yo digo que como quiera tienes que respetarlos y no por eso los vas a matar. ¿O sí? Digo. No, es que... No. Hay unos muy guapos. Pues bueno, sí. El caso es que también pasa que este hombre marca el 911 antes de hacer pues todo su la madre ahí. Ajá, sí. Para jurar su lealtad a ISIS, ¿no? El Estado Islámico. Pues esa llamada está registrada. Sí, o sea, y sus palabras fueron: si sí, soy yo el que está haciendo, el que está disparando aquí. Al preguntarle que si sabía algo acerca del tiroteo, dice: sí, soy yo el que está disparando. ¿Y él qué está en la cárcel? Se murió. ¿Se suicidó, no? No, los sabía. Policías en el. Tratar de detenerlo, sí, lo mataron. No, estuvo muy triste, la verdad. Vi unos mensajes que me impactaron, de los chavos. Lo de, no sé si vieron lo de el miembro este de CedeSol que puso un organismo del gobierno. Yo no vi ningún miembro. De Guadalajara. Sí, no, un miembro del organismo gubernamental de Guadalajara puso que hubiera deseado que en lugar de 50 hubieran sido 100. Y el gobernador lo corrió por Twitter. Qué ojete. Es que se hizo un hashtag de que más... más tiroteos, menos gays, algo así. No me acuerdo cómo va exactamente. ¿Qué pedo con el puto? Pero hubo mucha gente. Y había muchos latinos también. No, en serio, porque sí. Era un día latino. Nada más algo había en el bar de que hoy vayan todos los latinos, ¿no? Y vamos pues, a bar, sí. Yo digo, están de acuerdo todos. ¿Trump? Sí. Ya vimos tu plan. Sí. Y bueno, total, resulta que también está involucrada la esposa porque sabía. La esposa lo llevó en carro a hacer eso. ¿A dónde vas? Así como en Monster Inc. cuando yo los escucho aquí escuchando musiquita, así esta señora. Lo llevó de que, bueno, yo te espero mientras matas a todos esos gays. Y pues sí, a ver la qué. Esposa sabe. Súper mal, pero para concluir aquí en esta nota, los otros tres tenemos amigos gays, tenemos amigos trans y estamos totalmente a favor. Los respetamos. Del respeto hacia las diferentes creencias sexuales. Se les quiere mucho. Los queremos. Y qué bueno que lo mataron, la neta, a la verga. Ah, a él. A él, jalo de mano. Con Apret, disculpanos otra vez. A Oscar, ¿no? ¿Cómo se llama? Omar. Ah, bueno, también a Oscar. Seguramente mataron a otro Oscar también. Ah, sí, porque había latinos. Pues sí. Bueno, vamos a continuar. Va. Y amigos, para quitarle la virginidad a mi sección de notas, tenemos el combo bronco, amigos. Nuestro flamante gobernador. ¿Qué incluye ese combo bronco, amigo? Te incluye papas, refresco, misoginia y un chingo de ignorancia. Supongo que un juguetito también, ¿no? También, te incluye un caballo. Y bueno, en el combo bronco tenemos tres notas. La primera, Bronco y Star Wars, amigo. No sabemos que el Bronco era fan de Star Wars, güey. Y en la semana hizo un comparativo entre el PRI y el Imperio, ¿no? Claramente. ¿Pero casual. ¿La Nueva Orden o el Imperio? No sé, yo creo que no era tan fan. A lo mejor es como de esas básicas que salió la nueva película y se hizo fan. Sí, sí. Y pues hizo un chingo de analogías. Lo que me sorprendió es que están bien hechas, algunas. Tenían sentido. Tenían un poco de sentido, pero pues quién sabe si el Bronco sea igual de virgen que nosotros, ¿no? Que somos fan de Star Wars. Y pues básicamente llamó al PRI, que era el Imperio, ¿no? Darth Vader, Carlos Salinas. Y ese sería más o menos el refresco, ¿no? Está bien. Pero pasamos a las papas. Y pues el Bronco dio una declaración sobre gordas. Ah, sí. Pero dicen que fue sacada de contexto, que él no quiso decir eso. Pero qué pendejo, la neta. Fue sacada de contexto. Yo vi el video donde está dando toda la declaración. Él se refería, esto es lo peor, él se refería a mujeres embarazadas como gordas. Es que no sabe hablar, es un pendejo. Sí. Yo creo que solamente hizo un mal uso de las palabras, aunque, bueno, ya sabemos que lo hace constantemente, pero él se estaba refiriendo a educación sexual en el país. Él estaba hablando de la conciencia que tenía que haber de darle condones a los niños para que no embaracen, porque luego una niña gorda, refiriéndose a una embarazada, nadie la quiere. ¿Quién le llama una niña gorda a una embarazada? Digo, igual, o sea, nadie la quiere, no sé, es una declaración está peligrosa. Está muy mal, claro, porque a una embarazada como quiera la pueden querer, digo, igual y nadie. O no. Pero no lo vas a decir tú como persona es que política. Su embarazadas, llámenos. No, su punto era de que si un niño de 15 años embaraza a una niña de 14 años, ahí, y luego ahí introduce la frase de sí, sí, pero pues, es como mal aplicado. Sí, definitivamente. Y para cerrar este combo, lo que vendría siendo la hamburguesa, lo jugoso, el Bronco declaró que en Nuevo León no hay secuestros de mujeres, más bien se las roba el novio. Güey, pinche Bronco vive en 1450, ¿o qué pedo? O sea, y se la roban, en su puta mente seguro se la roban a caballo y la verga y pinche duelo. Llegan y ven, eres mía. Por la ventana, ponen las sábanas, ¿no? Digo, seguro todavía sigue pasando en Gualahuises, güey, o en Apodaca, pero... Seguro sigue pasando en muchos lados, pero... Pero, güey, gobiernas de Nuevo León, pero, o sea, es... Nuevo León importa a Monterrey, San Nicolás, San Pedro, ya lo demás no existe. Sí, pues ¿no? Lo que se llama Monterrey es su área metropolitana. Así y, es. Y se va a postular, dicen, para presidente. ¿Te imaginas? Digo, asco. Si Peña Nieto da sus declaraciones pendejas, pues ¿por qué el Bronco no, no? Un presidente con huevos. Va a estar reñida la competencia. El siguiente, Vicente Fox. Bueno, y como ya es costumbre, pues hoy les traigo. Costumbre de un podcast. Costumbre de un podcast, así es. Ya esto es una tradición. Pues hoy hay otra lady. La sección ladies. Sí. Ladies and gentlemen. No, pero ahora no, es solo una lady que salió ayer, no tiene poquito. Fue como esta semana, pues lady mamada, amigos. No. ¿Querían una ley diputada? Pues esa. Una diputada para que vean. Pues, se acerca. Pues es una niña, ahí subieron fotos en Twitter y desagradables, todo. Desagradables. De los niños en el salón haciendo fila para que se les diera literal... Una mamada. ¿Es neta? Para sí, que no les sabía. Diera, no, no sabía. Para que les diera, güey, el mamut. Literal, se mamó, literal. O sea, los niños ahí bien felices en la foto de que sí, güey, todo está. Yo creo que solo tenía comezón en la garganta. Pues, estoy impactado. Es neta, y los niños tomándose fotos entre ellos de que... Yo tampoco eran niños, güey, o sea, están... No, no, no, en secundaria, güey. Sí, bueno, son niños. No, si eran niños, la neta está. Pero que tú hubieras hecho eso a esa edad es diferente. No, yo virgen hasta el matrimonio. Pero ay, es como los Jonas. Como los Jonas. Es entendible porque era una secundaria pública. Sí, pero que no se tomen fotos, que vayan atrás de los basureros y ahí lo hagan, ¿no? Vuelvo a repetir, es entendible porque es una secundaria pero pública. Se son nacos. O sea, tenía fotos. Un número la secundaria. Seguramente son... Sí, pues era uniforme así. Escuela de número y aparte seguramente fue un Alcatel con el que tomaron las fotos. No, sí, sí, porque se veían bien culeras. Pero aparte, o sea, haciendo fila y de que, ay, sí, sigues tú y luego yo y así, qué asco, güey, la morra toda con algo ahí, yo creo. Bueno, no, pues son niños. O no, porque son niños. Pero ay, seguro no lo hace. Pero los primeros pelillos que salen, pues, qué se asco, le quedaron, güey. Pues, no. Si hay pelito, no hay delito. Pero, amigos, la tenemos de invitada. ¡Que pase, Lady Mamá! No, no es cierto. Karina. Todavía la trae la boca bien llena. Creo que nos vamos a ocupar, amigos. Siguiente nota. Bueno. ¿Con qué seguimos? Con algo que solo me importa a mí. Estoy muy seguro. Si el pasado, cosas que solo le importan a Ricardo, ya estaba mal. Ahora... ya. Es una sección muy bonita. No lo quiten. Inclusiva. Bueno, es para encajar. Pero okay. Bueno, es que el rey, mi rey León, o sea, Simba, cumple 22 años de haber salido. La película. La película. Qué padre. O sea, ayer, hace 22 años, salió la película por primera vez. La película. Que obviamente Disney sacó demasiado dinero. El primer fin de semana recaudó 42 millones de dólares. Disney siempre saca dinero de todo. Pero hace 22 años sacó 41 millones de dólares, ¿no? En un fin de semana. Estamos hablando de que es mucho dinero. Ya después llegó a los... Esperen, no sé leer este número. Pero no existía Netflix, pero por eso. Según él estudió en Kumon y no puede leer un número. Bueno, es un número muy alto que total fue más que Aladino, que era... No había YouTube. Y aparte las historias de Moreno nunca pegan. Sí, a menos ahora, o sea, ya van a sacar la primera princesa latina. Que nadie va a ver. Va a fracasar. Yo. Igual que Lilo y Stitch, porque era negra y nadie la quiso. Pero Lilo y Stitch tuvo éxito. Estaba chida, pero no fue Toy Story, güey. Sí. Igual la princesa y el sapo, güey. Yo no la vi, dicen que estaba chida. Pero no fue. No fue Frozen, güey. ¿Sabes por qué? Porque era negra, güey. Sí. Sí, Frozen es güerita. Porque ella. Porque ella se llama Frozen. Porque somos señoras nacas que les dicen a un personaje toda la película. Sí. Ay, mira esa Frozen, mija. Ay, mira, está la piñata de Cars. De toda la película, ¿no? La toalla de Toy Story y es Woody, nada más. Ah, mira, el Dragon Ball ese. Todos son Goku para las señoras. No, wey. Pikachu, todos los Pokémon. Ah, también. El Pikachu es Naruto, mamá. Ya paga ese Nintendo. Sí. Y es el iPhone, güey, o sea, ya ni siquiera una consola, güey. Y en la segunda nota, amigos, tenemos, ¿saben quién es Soraya Montenegro? ¿La ubican? Es la maldita lisiada, ¿no? La maldita lisiada y Tati Cantoral, sé quién es porque, repito, somos unas señoras. No, pero bueno, sí. Bueno, sí somos. No, es que no hay película. Pues no sé dónde la he visto, novelas entonces. Qué osa. No, porque bueno, es un podcast incluyente a nombre de la comunidad que... El cuerpo. La desde cuerpa. Hoy en adelante, cuerpo y cuerpa. Osa y osa, qué osa. Bienvenidas todas las feminazas. Y Soraya Montenegro, que es este personaje de maldita lisiada y eso, que regresó y luego se volvió aburrido. Resulta que Netflix, amigos, va a revivir este personaje, no sé si para que haga un teaser o para que en realidad salga, yo creo que no, para Orange is the New Black. Esto ¿cómo? Es súper real. O sea, ella hizo un teaser. ¿Ella va a hacer un teaser? O no dicen. Ya está confirmado, Netflix, güey, la contrató para que regresara Soraya Montenegro, la mismísima lisiada. Yo digo que sí se podría. Sí, sí se puede, yo creo que es como que un golpe hacia Blim. Ah, sí. Porque es el mercado de Lim son las telenovelas. Pero. Y al captar este mercado. Pero creo que solo es un teaser. O sea, si solo es un teaser, es algo porque. Sí, ¿y a quién le va a llamar la atención ese teaser? Es a lo que quiero entrar. Es al público. Soraya Montenegro es un meme, amigos. Yo creo que ya estamos rebasando, tanto las empresas como las personas, la importancia de los memes. O sea, cada vez el mame es mayor. O sea, ya la estamos forzando a niveles insospechados por la mente humana. Esto ya no es gracioso. Digo, no sé qué vaya a hacer Netflix, a lo mejor pero se va puede, a estar chido. Puede construir un personaje bien para Orange is the New Black. Digo, todas están locas, todas son mujeres, hay de muchas nacionalidades y la puede incluir bien. Digo, a lo mejor sí, pero no hablo nada más de este meme, hablo de todos, o sea. Ah, bueno, no, eso sí, definitivamente. La verdad es muy fácil que te harten los memes. Al principio sí eran algo gracioso, pero ya... Es que al principio los memes eran unos cuatro de que era el Forever Alone, ahora ya todo. O a lo mejor, repito, somos señoras y ya por eso ya no nos gustan los memes. Y bueno, pues a ti sí te gustan, amigo. Algo, los de Margarito. Me gustan los memes de Margarito. De hecho, hay que contarles que una semana antes de que se muriera Margarito. No fue una semana, fue un día antes, güey. Bueno, estuve mandando un chingo de memes de Margarito y no, que se notó. Lo cansaste. Yo creo que lo maté. Lo mató él. Y para concluir esta nota, Orange is the New Black es un asco. No, no puedes decir eso. Bueno, a mí no me gusta tanto. La empecé a ver, está interesante, pero fue como que demasiado y no la quise terminar de ver. Pero no puedes decir eso porque solo viste como un capítulo. Vi dos capítulos y eso me fue suficiente para decir. No puedes decir. Tengo que ser mujer o lesbiana para que me guste eso. Tente con Apple. No lo sé. Pero igual pudiste haberte aguantado tres o cuatro. Sí. Y pues bueno, esa fue la nota, amigos. Repito, Orange is the New Black es un asco. Adiós. Y bueno, la semana pasada platicamos de la maldición del miembro de Joe Jonas. De los Jonases, sí. Sí, pues que está maldito su miembro. Ajá. Y igual que Jonás, el de la valla. Ah, no, ese chiste la misma semana pasada. Entonces, pues Taylor Swift y Calvin Harris habían terminado. Ajá. Pues parece que ya consiguió otro. Ya se le olvidó. Ya se le olvidó el amor profundo y verdadero. Eso como no lo es comentamos amor. Aquí. Eso sentía. No es amor. Pues no. Taylor Swift no ha amado a nadie en su vida. Nadie. A nadie porque soy señora. Soy señora y soy naca. Entonces, pues ya parece que consiguió otro novio y ahora anda con uno de Marvel. Un super. Bueno, es un villano. De Marvel. ¿Es Samuel L. Jackson? No. No. Con Tom Hiddleston. Con Loki. Con Loki. Loki con tu tigre. Loki. Ay, qué mal chiste. Con las Loki Ladies. Entonces, Loki Strike. Hay unas fotos de ellos besándose en la playa. O sea, ni siquiera es un rumor. Están besándose ya. Le valió Calvin Harris. Ya no lo ama. Güey, qué neta, qué pedo con su putería. O sea. ¿Algún día putería, se va a casar? Putería. No, ¿quién chingado se va a querer casar con Taylor Swift? ¿Verdad? Pues mira, Calvin Harris. Pues alguien que quiera ser un famoso, artista. Sí. Pues sí, pero de Bobby Larios. Bobby Larios, porque somos señoras. Ok. No, pero tenía cosas en común con Calvin Harris. La sus canciones, están, a todos les hartan. Culeros. Pero pegan. Pinches pendejos. Letras bien culeras. Sí, me sorprende. O sea, porque era todo un mercado básico. Sí. Güey, Tom Hiddleston es muy talentoso. Se rumora que va a ser el nuevo Bond. ¿Qué pedo? O sea, pues dijo, voy a arruinar mi vida hoy. No, a lo mejor es por intereses. O Taylor Swift quiere ser superhéroe en Marvel también. Yo como, voy a citar un tweet que tiene mucha razón. Taylor Swift, ¿qué pedo? O sea, no necesitas andar con alguien para cogértelo. No tienes sosiego de pene. Pero es que ella necesita que sus canciones vayan a alguien. Güey, imagínate. Entonces, al rato, sí, una dedicada una canción a Loki, ¿no? Sí. Y pues así se las encontraron. Eres el supervillano de mi vida. Los encontraron en la playa, en el cachondeo. ¿Y en qué playa estaban? ¿No saben? No, ¿de no, casualidad no estaban en Acachón? No, yo digo que estaban en Matamoros, ¿no? En algo así. Con Pulido. En un balneario ahí en Acapulco. En las playas de Marcelo Ebrard. Sí. La pero, quebrada ahí. Entonces no fue la primera vez que estaban juntos, ya se encontraron en el Met Gala bailando y bien románticos. Ay, no. Y andaba con Calvin Harris en ese entonces. No mames, ¿qué diste? Taylor Swift, no tienes llenadera de pito. Y bueno, ya mi última nota de este podcast es el niño caimán. Oh. Y obviamente el caimán lo quería criar con él, que creciera, que fuera un hombre caimán. Pero puras, pues no salió bien. Puras notas controversiales traes el día de hoy. Oye, sí. Ando con todo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en total, en un lago que está en Disney, bueno, rodeado por todas las atracciones. ¿En Orlando o en Orlando? En Orlando. Todo está pasando en Orlando, no hay que ir, amigas. Con todo. Amigas señoras. Que oyen el podcast. Mientras cocinan, ¿no? Un saludo, sí, a todos los que están escuchando este podcast. Un saludo a las podcast. Que están en la tanda. Y también a los que están en su horario godines en el trabajo. Sí, o eso. En el trabajo. Con la digo, en el carro. Bueno, al final mandamos los saludos. Sí, está bien. Pero un saludo también a las que juegan lotería. Ahí en al mercadito al y que le rascan a la sí, a al mercadito al que vamos a comprar gorditas. Un saludo a todas ellas. Sí, muy buen mercado. Pero bueno, lo que pasó es que se desmayó. No, nada. Estaban caminando una familia a las orillas de este lago. Uh-huh. Y obviamente había caimanes. Porque, okay, o sea... ¿Normalmente hay caimanes? ¿O sí, no, estuve investigando un poco. Y en Florida hay más de un millón, sí, de caimanes, bueno, porque en los lados. Hay pantanos. O sea, sí, pero porque hay dentro de Walt Disney World Resort. Es que ahí no podían pasar. Ah, no, es Disneyland. Es Disneyland. Sí, es Disneyland. Tenían que comprar una membresía especial, no los caimanes. No. Su paz, caimán. No, las personas no pueden pasar a esa área. Ay, o sea, está prohibido. Hay letreros de que no hay caimanes. Prohibido caimanes. No, y de hecho hubo mucha controversia porque no dice que hay caimanes, solamente dice que no se puede pasar. Y la gente empezó a reclamar de que es que no dice que hay animales peligrosos. O sea, nada más dice que no se puede pasar. O sea, la familia estuvo mal. Eso no pasa. Las familias siempre están mal. Cuando suceden tragedias. Cuando suceden tragedias con animales y niños, como la del chango también que pasó que mataron. Sí, son imprudencias. Son culpas de la familia. Los animales no tienen la culpa de que los humanos estemos tan estúpidos. Buscan excusas. Y es que también, o sea, iban a dar las 10 de la noche. Vas por un lago donde no tienes permiso de pasar. O sea, ¿qué puede salir bien ahí? El caimán salió. Puedes conocer al amor de tu vida. Ya era una familia. Ah, puedes conocer a tu amante. O sea, de tu vida. Entonces el niño se murió. Sí, o sea, se no, no lo han encontrado. No, ¿verdad? Sí, ah, no, ya lo encontraron. Ricardo investigó. 16 horas después de que pasó eso, encuentran el cuerpo intacto. O sea, no mames. El caimán no se lo comió, pero simplemente lo ahogó. No mames. Y lo dejó en un lado, la casa de los caimanes. En el juego de Toy Story. En la de las tacitas, ¿no? Lo encontraron en las palomitas. No, pero bueno, pues, este, total, resulta que está intacto. ¿Y Disney va a pagar algo? No, solamente, bueno, creo que les van a dar un apoyo, pero no dijeron de qué. Si les van a dar pases a Disney. Pues sí, de hecho, si te accidentas en Disney, sí te dan pases, ¿no? Pero sí, pues o sea, pues, obviamente hay como que un muy buen servicio. No, pues hay que ir, ¿no? Accidentarnos. No, sí. Y bueno, pues esta fue mi nota del niño caimán. Muy triste, lamentable, amigos. Para cerrar mi nota, tengo una nota aún más triste. ¡Ay, no! Fueron los MTV Millennial Awards. Sí. No, no fueron tristes. Yo me reí mucho, me dio coraje. Humor involuntario. Me divertí de yo todo. No los vi. ¡Ricardo! Qué bueno, amigo, porque la verdad son un cáncer visual. Lo más relevante de la noche fue que este Juanpa Zurita, del que ya hemos hablado en el primer podcast. Amamos a su papá. Ah, sí, Sergio Zurita, super fan. Mis respetos. Porque, pues, obviamente nos robamos muchas cosas de otros podcasts. Digo, son homenajes. Menciones honoríficas. Lo más relevante fue que Juanpa Zurita y Sebastián Villalobos, un conocido puto. Ahora andamos muy gays, andamos muy diversidad. Yo no ando muy gay. Incluyentes. Bueno, diferentes se dieron un beso. Y eso fue de las cosas más relevantes. Y la otra cosa más relevante fue. Estrechi besó a Dana Paola, o sea. Pero forzadísimo. Es que todo, güey. Todos los MTV Millennial Awards, los MTV Miau, como le pusieron, forzadísimos. La verdad, sí. O sea, desde que Estrechi le iba a dar el beso, la otra ya bien puesta. Y luego le iba a dar la cachetada ahí, Dana Paola, Estrechi, ya todo puesto. Lo peor también es que seguro hay niños de secundaria que mamaron el programa, güey. Mil gentes. Qué asco. Estaba cantando Mario Bautista y de repente se les cayó la transmisión. O sea, Mario Bautista estuvo tan mal en su playback. Que se les fue. Se les hubiera caído él a la verga y con los caimanes. Entonces, ¿por qué no fue en Florida? ¿Por qué no fue a Florida? ¿O Orlando? No. Es que yo me refería a la masacre permanente. Entonces, estaba cantando Mario Bautista en los MTV y se les cae la transmisión como por 40 minutos. Y las Bautisters, como no sé cómo verga se llaman. Las Bautividivers. Estaban todas intensas de que ¿por qué la quitaron? Y no sé qué. O sea, neta sí había gente que estaban disfrutando los MTV Millennial Awards y fueron un asco desde la alfombra roja. Marcela MQ y Beto Pasillas, grandes conductores de alfombra roja, güey. O sea, si de por sí Beto Pasillas no se entiende cuando habla, menos hablando inglés, inglés. Y a ti sí se te entiende muy bien. Sí, güey, bienvenidos a los Billers, güey. Y Marcela MQ, que es que esto está de huevos y no sé qué. Lo único que decía todo el tiempo. Sí, a huevo. No, la verdad estaban muy, muy bien. Con Apret, perdónanos otra vez. Pero entrevistaron a DNC. Y, a TLC. No, y a DMC. Bien culero. A Run DMC. Y bueno, para cerrar, esta semana fue la Worldwide Developers Conference de Apple. Qué, o sea, buen inglés. Gracias, amigo. No como Beto Pasillo. Inglés sin barreras. ¿No quiera Harmon Hall? Patrocínanos. Harmon Hall, la inglés, verdad. Quien quiera. Ok, entonces fue la keynote de Apple, donde anuncian todas sus cosas nuevas, que no son tan nuevas, y la gente empieza a... Son como sí, remakes. Ándale, exacto, es como que Android ya lo hizo, pero nosotros más chido. Le ponemos una I al principio. Son como la temporada de nueva de Scream. ¿Queens? Scream Queens esta nota. Y tenemos aquí el cast de Scream Queens. ¡Bravo! No es cierto. ¿Y luego? No tenemos a nadie. Entonces... Estamos solos todos, somos señoras abandonadas. Entonces, pues aquí se dio a conocer que Apple ya no tiene ideas, porque abrieron todo para developers, o sea, para desarrolladores. Desde Siri, hicieron un HomeKit, o sea, para manejar tu casa y toda tecnológica, ah, cosa sí, que aquí en México pues nunca va a pasar, somos pobres. Entonces, la app de iMessages también ya está abierta para desarrolladores. ¿Esto qué significa? Que la gente va a poder crear apps para usarlas dentro de estas aplicaciones. O sea, ¿qué? Como Facebook. Lo que era lo celoso de Apple se eliminó. O sea, lo que era que sí, Apple no dejaba que nadie modificara sus cosas, es que se eliminó. Desde que se murió Steve Jobs, todo valió verga. Pero mira, está bien, porque si las dejaban todas así, o sea, como que ya sin modificar y no sacaban nada padre, pues mínimo que los desarrolladores tengan oportunidad de meter cosas padres. Pero es que va a perder el valor de marca, güey. O sea, ahora Santi, güey, ya no va a tener el super iPhone, güey. O sea, va a poder tener el que se puede cambiar, güey, como el de los Nacos, güey. Marijo, güey, ahora qué pedo, las güey, notificaciones se van a poder ver y sin desbloquearlo, como en Android, y cosas así. Un desmadre que hizo. Pues, sí. O sea, es como si lo tuvieras jailbreakeado, ¿no? Ándale. Pero pues bueno, eso es lo más principal que dijeron en la keynote. Muy bien. Y ahora que nos vamos con las notas que nos valen verga, ¿o qué? Una recomendación, ¿no? Primero, ¿ok? Ah, no, pues no. Porque ahora te valió verga, pero la recomendación. Como a todos, nada, es el... Bueno, para la gente que sí le importa la recomendación, que obviamente son muy pocas, en la recomendación de la semana tenemos el disco 11 episodios sinfónicos de el maestro Gustavo Cerati, vocalista de Soda Stereo y actualmente Tierrita, ¿no? Porque se murió. Ay, qué malo, Bueno, yo me quedé como una hora. ¿Quién era Gustavo Cerati? No, sí, se murió. No, ya me acuerdo. La verdad, yo escuchaba ocasionalmente a Soda Stereo y ya después de que se murió, poco, me uní al mame, la verdad, investigué un poco más. Tenía muy buenos discos y en este disco, ¿pero qué? O sea, es una edición especial con orquesta de canciones de Soda Stereo y de canciones de él, con arreglos muy muy padres que grabó en vivo. Y pues escúchenlo, está muy muy chido. Como el disco de Los Ángeles Azules, ¿no? Como el disco de Los Ángeles Azules, parecidísimo. Nomás que no tan guapachoso. Soy una seña. Bueno, perdón. Canción recomendada tenemos pues Persiana Americana, ¿no? Para no dejar. Y okay. Sweet Sound Medio. Okay, ok, bueno, pues ahí todos los que nos están escuchando, pongan en YouTube esta canción y espero que les guste. Soy Toño Esquinca. Y ahora sí, las notas que no nos importan. Notas que nos valen verga. Como lo dijo Iván ahorita, ¿no? Empezamos. Esta no sé si la supieron, pero hubo un güey de multimedios, Omar Alonso, que criticó un... Sí, no, o sea, me pasaron esta nota y agradezco a los que me pasaron esta nota al final. ¡Yay! Omar Alonso es alguien de multimedios que empezó a criticar a la gente, como que a los tuiteros, porque subió una foto donde decía en modo 50 sombras de Grey, vestido de traje, ¿no? Y le empezaron a tirar miedo de que, güey, pinche naco y la verga. Entonces empezó. O sea, te pones traje y ya. Y sí, ya eres un. Es el único que usa traje en todo el puto mundo. Obviamente los nacos hacen eso. Entonces le empezaron a decir a este güey, a tirarle mierda, no aguantó y empezó ahora con comentarios más culeros y clasistas a reventar a la gente que le estaba contestando. Y entonces pues se hizo todo un pedo en Twitter, creo que fue el miércoles, pero Luis, nos vale verga Luis, porque eso es lo que pasa. Trabajas en multimedios, cabrón, no tienes puta cara para decirle nada con nadie, y mucho menos, o sea, hubo gente que lo defendió, obviamente gente pobrechita, Conapred, perdónanos otra vez, pero qué pedo, neta, nos vale verga, pero nos vale verga su existencia y todo lo que tengan que decir, es un pendejo. Pero eso es lo que pasa cuando gente de televisión se mete a redes sociales y no aguanta vara. Porque, pues, aguanta vara porque eres una señora. Eso es lo que pasa. La gente es eso de redes sociales. Eso es lo que pasa cuando no acabas la puta secundaria y terminas. Tanto los que le dijeron cosas como él. Y también va a haber un especial de Sofía Niño de Rivera en Netflix, amigo. Sí, fíjate que nos vale verga porque todavía no tenemos tanta información, pero la verdad a mí no me da tanta risa como Ofarril. Es que es bien forzada, güey. A nosotros Ofarril nos gusta mucho, los fuimos a ver. No, fuimos a verlo y la verdad tienen muy buen stand-up. Naquísimos los del bar que estaban ahí, no dejaron de escuchar nada. Fuimos a un bar y resulta que era un bar buchón, entonces estaban los nacos de que no me dan risa tus chistes y la chingada, y hablando, o sea, puta madre. Sí, pero el Ofarril muy coche. Bien. Entonces, pues, Sofía Niño de Rivera está bien bueno y lo que quieres, pero pues no, está bueno, la fuerza. Bueno, sí, ese abdomen, súper quepo. Todos los podcasts tienes que decir en todos los podcasts quepo en alguien. Okay. En este es Sofía Niño de Rivera. Bueno, la siguiente nota que nos vale verga, pues, es que México le gana a Jamaica. Así es. Jamaica. Y empató contra Venezuela. Y bien mediocres, güey, bien felices porque pues no van contra Argentina. Bueno, o sea, no, la verdad que bueno. Es la naturaleza del mexicano festejar cuando no te va tan mal. Verdad, y este, padre para este sábado juegan contra Chile, si ganan, nosotros prometemos que va a ser nota. Yo prometo que una de mis notas va a ser esta y lo vamos a comentar como analistas deportivos que somos. Muy bien, entonces habrá que verlo todos. Y para terminar nuestras notas que valen verga, las finales de la NBA ya duran como 45 años, güey. Sí. ¿Todavía son las finales? ¿Quién chingados va a ganar? Michael Jordan sigue. No. O sea, ¿y Bugs Bunny? Es LeBron, ya mejor ponte. Su hermano. Ponte a grabar Space Jam. ¿Nos vale ver, verdad? ¿Va a ver el pase de Space Jam? Sí. Sí, Space Jam 2. Hubiéramos hecho de eso la nota, ¿no? Space Jam 2, LeBron. Negrón. Pues ya que se acabe, ¿no? ¿Cuánto falta? Como un año. Ay, no, como un año le falta para acabarse la final. Es que neta, yo un chorro de partidos, yo no sabía cómo funcionaba ese deporte. Sí, discúlpenos si a alguien le gusta el básquetbol. No, tenemos ni puta idea del básquetbol. Solo sé que están jugando los Cavaliers de LeBron y los Golden State Warriors de Stephen Curry, que es como un Michael Jordan. No sé. No entendí idea. Nada. Bueno, están jugando esos güeyes y pero ya un chorro. Ya cabe, no mames, un pinche gol gana o algo. Una canasta gana. Gol gana. Éxito. Y bueno, para cerrar este podcast, nos pidieron que mandáramos saludos porque somos señoras. Diris. Porque somos Toño Esquinca y la muchedumbre. En Alfa. Alfa estrenos, tenemos la mayonesa. El gato volador. Saludos a nuestra amiga Isa Trevi Raquenel. La Raquenel. La loca. Como le decimos nosotras. Te amamos. No, pero sí, muchas te saludos. Te amamos, Raquenel. Gracias por ser nuestra fan. Un saludo a Fer Lomelí, que también nos escucha. Y saludos. A la Orden de Tacos Secreta, que me pasaron la nota esta de Omar Alonso, que vale ver. Gracias. Okay, muchas gracias. Cuando quieran pasarnos otra nota, a veces. Como ellos, den sus recomendaciones, pásenos notas y pues les mandamos saludos cuando quieran. Síganos en todas nuestras redes sociales: Instagram, Periscope, Pinterest. No, síganos en Twitter nada más, @cuenta de 3. Y en Facebook. En SoundCloud, pues ya nos están escuchando en SoundCloud. Ah, así pues nada que más solo síguenos. Denos follow. Y en Facebook estamos como Podcast de 3, ¿no? Podcast de 3. Ahí está. Pero nos buscan como Cuenta de 3. Y en nuestras cuentas personales como José Guevara, Misa de Franco 13. Y el que ya cambió su user para que lo entendieran: Chiclamino con doble A. Ahí están todas las redes abajo para por si no le entendieron algo. Búsquennos, síganos, ámenos. Mándenos violenos, sus notas y sus nudes. Y bueno, tuiteenos, coméntenos en Facebook, coméntenos aquí en SoundCloud y esperamos les haya gustado. Mándenos también lo de la tanda. Oye, sí, señora, no se sorde. Y ya pónganle atención a su trabajo. Adiós. Bye. Nos vemos otra semana. Adiós. Bye, Groot.